Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario. Habrá que inventarse una salida. Un nuevo regreso de Raúl Cerdeiras a este, el espacio que fundó hace más de 7 años, nos permite reponer en persona algunas de las ideas que continúan habitando e impulsando el ideario y los fuegos que azuzamos en Después de la Deriva. En un contexto desolador, donde los niveles de la discusión pública reptan por los subsuelos, el foco de esta noche le pondrá el nombre de inspiración lacaniana Ausentido al diagnóstico del presente para charlar sobre ese agujero de sentido en el corazón mismo del sentido. Cerdeiras repone a partir de esta mirada el cada vez más necesario proceso de revisión y balance de las experiencias revolucionarias del siglo pasado, que acumuló un caudal de fuerzas reactivas de una virulencia capaz de desactivarlas y mandarlas al olvido. De tal manera, el comienzo del siglo XXI es testigo de cómo Freud es borrado por las terapias de autoayuda y el inusitado impulso de las neurociencias. Las políticas revolucionarias son condenadas en nombre de la gestión estatal del orden económico-social vigente. El arte creador de nuevas formas es subsumido por el mundo del espectáculo y, finalmente, la ciencia es absorbida por la técnica puesta al servicio directo de los intereses del capital, produciendo cambios importantes en la estructura del trabajo, así como la devastación del planeta. Desde este posicionamiento, que añadió la pandemia de COVID como telón planetario, el pensador apunta. Las dos caras dentro de las cuales se produce este sombrío presente son visibles para cualquiera. Una es la demoledora ofensiva para destruir el pensamiento, y la otra, la hegemonía mundial del capitalismo. Pero también aspira a movilizar ideas activas para refundar algunas matrices del pensamiento y colaborar con la invención de nuevas políticas liberadoras e igualitarias. Con esos mismos propósitos que nos animan cada semana, hoy recibimos a Raúl Cerdeiras para escucharlo y compartir la crudeza del diagnóstico y la apuesta por una pelea cada vez más urgente e imprescindible. Después de la deriva. ...21:08 de la noche, estamos en Después de la Deriva, capítulo 336... como se desprende del texto introductorio de esta noche. Nuestro invitado de hoy es Raúl Cerdeiras. Buenas noches, Raúl, gracias por estar aquí en tu casa. Bueno, muchas gracias, y agradecido soy yo por estar otra vez sentado acá para poder charlar. Está muy bien. Bueno, obviamente parte del texto que leíamos al principio está gentilmente robado de un trabajo que Raúl está ahí macerando, que da vueltas en torno a este concepto lacaniano del ausentido. Y si te parece, arrancamos por ahí. ¿Por qué considerás que estamos habitando esta época donde justamente se ha perdido el sentido en el corazón mismo del sentido? Sí, es un término que a mí me gusta mucho, porque una cosa es el sentido, otra cosa es el sinsentido y otra cosa es el ausentido. O sea, la ausencia de sentido no es el sinsentido, sino justamente que el sentido ha dado como un paso y se ha retirado y ha dejado un poco la situación como que vive la humanidad, como bien yo diría que en un acto visionario sostiene el título, ¿no?, de este querido programa, porque este programa se llama Después de la Deriva. ¿Qué quiere decir que estamos después de la deriva? Quiere decir que aceptamos que estamos en la deriva, y después de la deriva está diciendo, bueno, vemos cómo podemos articular una manera de actuar y de pensar que nos permita, ¿no?, dar un paso, ¿sí?, para poder salir, una vez que pase esta etapa, salir de la deriva en la que estamos sometidos y ver si podemos poner algo que implique la apertura de algo nuevo. Ahora, vos bien lo decías en tu editorial, que los dos puntos fundamentales sobre los que yo creo que hay que poner el acento y que son un poco la base que permite explicarnos este ausentido en el que estamos sometidos, es por un lado el capitalismo, es decir, un régimen social que ha invadido por primera vez en la historia de la humanidad una sola forma de producir la riqueza y los bienes de la sociedad, adquiere una estructura universal y que no deja rincón del planeta sin tocar. Y la otra, ¿no?, es como poco a poco, ¿sí?, el pensamiento, y esta es la palabra para mí clave, el pensamiento se ha ido deteriorando hasta que entramos hace ya tiempo en una época en donde el pensamiento queda como relegado, como algo que está siempre destinado a hablar de cosas abstractas, filosóficas, fuera de la realidad, etcétera, y que por lo tanto lo que norma nuestra época, que es, che, ¿por qué no le hablamos a la gente de a pie? Cuando en todos los programas de radio se dice hablemosle a la gente de a pie, está diciendo hablemosle a la gente que no piensa, hablemosle a la gente, al bolsillo de la gente, porque lo que la gente entiende es lo que está directamente relacionado con su vida, con su existencia, con sus intereses, etcétera. Y el pensamiento es una cosa abstracta para los intelectuales, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí comienza una historia que sería absolutamente imposible ni siquiera de esbozar en su raíz misma, en una sola intervención, pero que forma parte de la de las posibilidades de encontrar una plataforma, ¿sí?, para poder pensar qué es lo que nos está pasando. Una vez Nietzsche, en el siglo XIX, escribió un párrafo histórico que se llama Dios ha muerto. Y la esencia de ese párrafo era que decía lo siguiente: venía un loco con una linterna en la mano y en pleno mediodía decía por la plaza: busco a Dios, busca a Dios. Entonces toda la gente se reía, ¿no?, diciendo, pero ¿cómo vas a decir buscas a Dios? Si no es ni siquiera de noche, ¿qué usas la linterna? ¿No ves que hay sol? ¿No? Entonces este loco, ¿no?, enfrenta al público y le va a contestar, y yo voy a leer eso porque me parece que es importante tenerlo presente, ¿no? Entonces, busco a Dios, busco a Dios, ¿sí? Porque el loco piensa que lo han matado a Dios. Y entonces dice: ¿dónde está Dios?, dice el loco, ¿no? Os lo voy a decir. Le hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la Tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde conducen ahora sus movimientos? ¿A dónde la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Dónde conducen ahora sus movimientos? ¿A dónde la llevan los nuestros? ¿Es que vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia algún lado? ¿Erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No vais de continuo a acercarse la noche, cada vez más cerrada? Bueno, dejo ahí la parte central de eso, porque la idea es que Dios sostiene el principio de que hay un orden, que hay un todo. Y la humanidad vive desde los comienzos, en donde empieza a producirse el desarrollo este, ¿no?, de lo que uno llama el pensamiento, siempre vivió encerrada, ¿no?, en la hegemonía de que debe haber un todo que le dé sentido, que acomode las cosas y que permita que lo que uno habla, lo que uno dice y lo que uno propone tenga un sentido. ¿Por qué? Porque el todo, lo que hace, en este caso Dios, es siempre reunir una multiplicidad en un orden, una multiplicidad en una situación, es decir, hacerla comprensible, limitarla, presentarla. Cuando falla el todo, entonces las multiplicidades que todo, valga la redundancia, encierra, se sueltan y se expanden. No se puede ni se podría hablar del mundo sin esta condición. Si uno dice cualquier cosa acerca de cualquier objeto del mundo, si uno dice la flor, esto es una flor, uno entiende lo que se dice, porque la palabra flor reúne pétalos, hojas, raíces, es decir, toda una multiplicidad queda absorbida, sintetizada en la palabra flor. Todas las palabras tienen de alguna manera esa función, que es de una multiplicidad hacer una unidad. Yo no digo voy a meterme debajo de ese techo que tiene paredes y ventanas y puertas y paredes. No, voy a la casa. Uno diría que ese es como elemental. Eso elevado, ¿no?, a un nivel del pensamiento, nos pone un poco en advertencia, aunque no esté bien dicho, que cuando ese uno no opera, cuando ese todo no opera, automáticamente se desgaja todo lo que estaba adentro, se pierde, se dispersa, y uno cuando quiere agarrar algo, ¿no?, ese algo que lo agarra, como no tiene con qué agarrarlo, porque no tiene algo que lo conjunte, entonces se le va a abrir, y así sucesivamente. Bueno, la humanidad, lo que dice Nietzsche, es que la muerte de Dios simboliza, ¿no?, la caída de este operador del pensamiento, fundamental en la historia de justamente del pensamiento, desde los griegos hasta nuestra época, que es el predominio de la idea de uno o la idea de todo. Pero ese predominio de la idea de uno y de la idea de todo, lo que ha hecho es ahogar justamente a lo contrario de ese uno, que es lo que el uno junta y que es la multiplicidad. De tal manera que cuando uno dice una palabra, una idea, automáticamente eso forma un conjunto y lo que queda borrado es todo lo que quedó adentro de ese conjunto. Quiere decir que la puja, la lucha entre el uno y la multiplicidad es una lucha histórica del pensamiento que siempre ha sido ganada, esa lucha, por el predominio de lo uno. Es decir, lo uno ha puesto la marca, ¿no?, de la construcción formal de todo pensamiento posible y ha, para decirlo así, dominado, esclavizado y sometido a la multiplicidad. La historia del pensamiento es la historia de esa puja entre lo uno y lo múltiple. ¿Quién ganó hegemónicamente desde la época de los griegos en adelante? Digo la época de los griegos porque ahí se empiezan a tomar las primeras bases sobre las que se fundamenta el pensamiento, pero no quiero entrar en detalle porque sería inútil para los efectos de lo que quiero transmitirles en esta charla, ¿no? Esa puja siempre, ¿no?, definida a favor de lo uno y siempre tapando a lo múltiple, solamente uno tomaba conciencia de que adentro de ese uno había otra cosa que había quedado realmente tapada cuando se producía un cambio o se producía una novedad en la historia del pensamiento. Porque toda novedad realmente fuerte y radical en el interior de un pensamiento sucedía cuando en el interior de ese todo aparecía algo que no entraba, algo que molestaba, algo que inmediatamente proponía al pensamiento la idea de ¿y esto qué es? ¿Cómo? Si acá estaba todo. ¿Esto de dónde viene? ¿Forma parte también de este todo? ¿O hay que sacarlo? ¿Qué es esto? Bueno, la historia del pensamiento es la historia de la entrada de eso que el todo siempre excluye y que es la multiplicidad. Y cuando esa multiplicidad entra, cuando esa multiplicidad se acomoda en el interior del todo, es cuando la reflexión toma, como quien dice, la función de decir, paremos, ¿qué está pasando acá? Acá hay algo que ya no entraba en el interior de nuestro todo y resulta que ahora aparece en su interior. Yo les cuento que, por ejemplo, en las matemáticas, cuando se armaban todos los sistemas, ¿no?, de golpe y porrazo aparecía algo en el interior de ese sistema, ¿sí?, como fue en su momento en el teorema de Pitágoras, aparecieron los números que eran llamados, fueron llamados en su momento, ¿no?, números que no podían componerse porque eran números que no terminaban nunca de escribirse. Entonces, ¿cómo puede la matemática de golpe y porrazo encontrarse en su interior con números que nunca terminan de escribirse? O si no, directamente, para ser más directo, piensa en el problema del infinito. El problema del infinito es el problema central que todo pensamiento tenía que enfrentar porque era aquello que no podía, ningún todo puede captar el infinito. Porque el infinito, por definición, va más allá de todo límite. Y el todo es justamente la instauración de un límite, que encierra todo adentro y no deja nada afuera. Pero el infinito, ¿sí?, era aquello que molestaba siempre al pensamiento. Y los griegos lo tenían muy claro, porque Aristóteles se encargó de sentenciar para toda la humanidad que el pensamiento textualmente tiene horror al infinito. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que el ausentido es, ¿no?, una emergencia de una época en el interior de la cual el uno y el todo ya no pueden funcionar. Porque es tal, ¿no?, la descomposición del mundo, es tal la irrupción de las multiplicidades, que no hay forma de organizar una totalidad que permita darle sentido al mundo y que nos permita decir todo y que nadie se asuste cuando diga todo. Pero hoy no se puede ya decir todo porque, por razones que en la charla vamos a tratar de, de ir desbrozando, ¿no? Uh-huh. Me quedo pensando si de algún modo ese todo que supone o que propone el capitalismo, que es el consumo, la vida efímera y fácil, por decirlo de algún modo, donde todo tiene sentido solo cuando se consume, no será este modo de pensamiento tanto ausentido de algún modo, ¿no? ¿Qué hace el capitalismo? Bueno, sería largo, ¿no? Pero un pensador llamado Carlos Marx hace más de 100 años lo escribió. O sea, escribió la respuesta a tu pregunta. Mira vos. Mira. El capitalismo tiene una propiedad que es la de destruir, ¿no? Y reventar, ¿no? Toda consistencia o toda idea, ¿no? De un sentido, de una realidad, de una historia, de un pasado, de una idea, porque tiene una lógica, ¿no? Que arrasa violentamente con todo. Esto sí que quiero leerlo tal cual está escrito, porque no es muy largo. Dale. Pero me parece que va a ser instructivo para la gente que tenga la paciencia de estar escuchándonos en estos precisos momentos. Dice así: dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales, las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha convertido en sus servidores asalariados. Y la frase esta de nuestra época, que viene a continuación, que todo lo sólido se desvanece, eso es lo que hace el capitalismo. Todo lo sólido, es decir, todo lo que es uno, se desvanece por la lógica del capital. Uh-huh. Entonces, por eso, entre la lógica del capital, que destruye toda unidad, y por el otro lado, esta crisis del pensamiento, que no sabe cómo reaccionar cuando le sacan al todo, al uno, y lo dejan cara a cara con la necesidad de tener que inventar otra manera de pensar dirigirse y referirse al mundo, son las dos piezas con las que vos terminaste tu editorial, diciendo que son como las claves sobre las que se asienta esta ausencia de sentido que calificamos, siguiéndolo a Lacan, como el ausentido. Entonces, fíjense que la pregunta es, ¿qué respuesta le damos nosotros, sí, a esta caída del todo? Y entonces acá vienen las tres posiciones que pueden haber. La primera es no resignarse, es decir, seguir manteniendo el todo a toda costa. Esa vendría a ser la posición absolutamente, llamémosle así, antigua, reaccionaria, etcétera. La otra es, sí, es cierto, el todo se quebró, pero lo que se quebró es el todo absoluto. Lo que no se quiebra son los todos parciales. Es decir, abandonemos las ideas totalizadoras, abandonemos esos grandes proyectos, abandonemos las grandes ideologías, etcétera, y tratemos de agruparnos, ¿no?, y de pensar en todos y en partes que son acotadas, que nunca tienen la posibilidad ni la pretensión de imponerse sobre otro todo, y tratan de mantener que cada cual tiene su propia identidad, que es el mundo que hoy de alguna manera vivimos y que está reemplazando las viejas políticas donde había proyectos de transformación radical de un lado o del otro, y ahora todo eso se quedó sujeto, ¿sí?, a lucha por pequeños grupos, identidades. Es decir, que las mujeres tengan una identidad, la sexualidad tenga otra identidad, la gente que vive en tales lugares que tenga esta identidad, que se agrupen todos, se formen pequeñas organizaciones, y que ninguna tenga la potestad de querer imponerse con el otro, porque ese sería el todo que hay que abandonar. Pero lo que no hay que abandonar es el pequeño todo, y el pequeño todo es el todo, digamos, que se organiza siempre alrededor de una identidad en la que uno se incorpora para vivir una experiencia, sea esta la que sea. Bueno, y después queda el que está fuera de todo, para decirlo así, y que es el individuo. Es decir, el último reducto del todo, ¿no? Es decir, por un lado el todo absoluto, fuera. Segundo, el todo relativo, sigue funcionando. Y tercero, es el pequeño todo, es decir, el yo, es decir, el individuo. Es decir, lo que estamos nosotros viendo por cualquier lugar, que la gente lo único que piensa es quién soy yo, qué quiero yo, cuál es el destino de mi vida, para qué vivo, bueno, lo único que vale es encontrarme a mí mismo, no sé quién soy, etcétera, y que querer concentrar todo en la posición del individualismo. Esas son todas las posiciones, que defienden de alguna manera, quedaron prendidas, ¿sí?, a su manera, de la idea de todo. Y la otra es decir, no, es cierto, el todo ha muerto, pero lo que ahora toma vida es todo aquello que justamente el todo había sofocado, que es la multiplicidad. Es decir, podemos empezar a pensar, ¿no?, en una nueva manera de organizar el pensamiento, en donde el pensamiento o el ser de todo lo que es, ¿sí?, se declara como inconsistente, porque es una multiplicidad que rehúsa, ¿sí?, a ser pensada en el interior de un todo. Bueno, y este es el punto desde donde se iniciaría un proceso de pensamiento nuevo que tiene en la obra de Alain Badiou un comienzo, para mi modo de ver, sumamente productivo y con grandes chances

Como decíamos antes de irnos a la tanda, escuchábamos el tango 1, el hermoso tango de Moles y Disépolo, en la voz de Inés Cuello, con el cuarteto de guitarras de la esquina Carlos Gardel, una grabación televisiva que hemos incorporado hoy a Después de la Deriva, este programa que va por el número 336 y, como se habrán dado cuenta, tiene en la presencia hoy de Raúl Cerdeiras, miembro fundador de esta travesura, que hoy compartimos además con Ana Carolina Strongoli, con Natalia Concina, con Paula Blois, con Guillermo Folguera, con Tomás Batista. Raúl, dejaste ahí algunas ideas, un montón de ideas sueltas para provocarnos. ¿Por dónde tiramos de qué piola para seguir pensando estos problemas y estas soluciones también? Y bueno, podríamos bajar un poquito, como se suele decir, a la tierra, y mencionar una historia que se concentra, ¿sí?, a comienzos del siglo pasado, y que tiene un lugar muy especial en Viena, que dio lugar al nombre de la Viena de principios de siglo, en donde se reunían intelectuales, artistas, políticos, etcétera, y andaban por los bares y discutían, etcétera, ¿no? Y es que realmente entre fines de 1890, digamos, y el primer cuarto de siglo, ¿no?, de 1900, ¿no?, del siglo XX, se produjeron, ¿no?, 4 irrupciones fundamentales en la historia de la humanidad, que fueron 4 heridas, ¿sí?, a la lógica y al predominio de el uno o el todo. ¿Y qué fueron? Uno de ellos, Freud, porque Freud es el que, trayendo arriba de la mesa una nueva visión de la subjetividad humana, atraviesa y desacopla la idea de individuo, o sea, no dividido, identidad yoica, etcétera, proponiendo una estructura que no tiene nada de unidad ni nada de totalidad, sino que es inconsciente, que está trabajada desde otro lugar y que uno está siempre corrido de ese centro que cree que es él, que es su propio yo. O sea, que eso fue la irrupción de algo absolutamente inesperado para el mundo en su momento. La otra es que, a partir de los primeros momentos de la Revolución Francesa en adelante, se va formateando en la historia del siglo XIX, pero toma en la Comuna de París y en otros momentos, ¿no?, allá por 1870, etcétera, una envergadura realmente notable, fue la irrupción de las masas en la política. Es decir, la política ya no se empieza, mejor dicho, ya no se piensa, ¿no?, como se la pensaba tradicionalmente, sino que un elemento fundamental, ¿no?, que irradia al movimiento político es la participación de las multitudes o de las muchedumbres o del pueblo, que siempre era de alguna manera espectador, ¿no?, de lo que eran los movimientos políticos, pero nunca se pivoteaban como un factor fundamental y decisivo. Eso es en la política. En el arte, lo que fueron las vanguardias estéticas. Las vanguardias estéticas rompieron, ¿sí?, con la idea tradicional de las formas sobre las que se edificaba todo el pensamiento, sobre todo en las artes de la pintura, acerca de lo que eran, ¿no?, las formas aceptables y las formas no aceptables sobre las que el artista debía recostarse. Entonces empezó a haber una deformación de las formas y empezó a destruirse, ¿no?, la lógica de la estructura del arte como representación del mundo de la vida. Y bueno, entonces sabemos lo que es el surrealismo, sabemos lo que son las caras que pintaba Picasso, etcétera, donde uno las ve y dice, esto no es un orden, esto no es una totalidad, no puede ser que salga una mano de una nariz y que salga esto de allá, porque esto es absolutamente fuera de todo lugar, rompe todo orden, rompe toda lógica. Pero lo que pasaba es que se estaba produciendo una revolución en las formas estéticas y en la música, ¿sí? La música atonal, que empezó a promover, ¿sí?, que se pudiera hacer música sin reconocer la armonía tradicional, ¿no?, en que la música se había fundado durante más de 2000 años. Y que, por lo tanto, todas esas situaciones que estoy narrando en el arte son todas descomposiciones, son atravesamientos, ¿no?, de la lógica, ¿no?, de lo uno. Y después en la ciencia. En la ciencia lo que se produce es esa caída, ¿no?, de la teoría newtoniana, que todo el movimiento de los fenómenos físicos sucedían en el interior de un gran marco que estaba representado por el espacio y el tiempo. Entonces nosotros cerrábamos los ojos y teníamos la idea de ese cubo, que era el espacio y el tiempo, y todo fenómeno físico era algo que sucedía de acuerdo a las reglas de ese espacio y de ese tiempo. Cuando viene Einstein a demostrar la relatividad, ¿sí?, del movimiento, la imposibilidad de que haya una velocidad mayor que la de la velocidad de la luz, etcétera, y imponer una física que descomponía todo los cuadrantes que se habían elaborado antes, bueno, cae completamente esa idea también de unidad. Y también cae, que esto es importante nombrarlo y que se tenga noticia, ¿no?, de que a fines del siglo XIX la matemática, nada más y nada menos que la matemática, pasaba por un momento de una crisis de fundamentos tan grande que la ciencia más pura, más fundada, más exacta, más libre de contaminación del mundo, etcétera, no podía sostenerse como teoría en sus fundamentos porque estaba llena, ¿sí?, de agujeros y de novedades que entraban y salían por todos lados, que obligaron, ¿sí?, obligaron a que se refundara toda la matemática sobre bases absolutamente nuevas. Y esas bases absolutamente nuevas se conocen con el nombre de teoría de conjuntos, y la palabra conjunto significa múltiple. O sea, hoy toda la matemática, todo el pensamiento matemático está fundada en la idea de multiplicidad y no más ya de unidad, e incluso prohíbe que se construya cualquier unidad en su interior. Entonces, ¿qué hizo el pensamiento filosófico ante semejante hecatombe en el campo del arte, de la subjetividad, de la política, de la ciencia? La contestación es que no estuvo a la altura. No estuvo a la altura y se dejó finalmente llevar, ¿sí?, y por esa vorágine, y es ahí en donde empiezan a nacer las dos corrientes del pensamiento que se terminaron por imponer. Una que decía, bueno, es cierto, no es posible construir ese gran todo, vamos a conformarnos con organizaciones conceptuales regionales y no absolutas. Y está la otra, que va a terminar siendo la posmodernidad, que dijo, sí, no hay más uno, no hay más todo, todo se libera, todo es relativo, no hay verdad, no hay nada, no hay principio, no hay fin, y eso empezó a crecer, y hoy en día se ha impuesto. ¿Qué hay del lado de los buenos? Bueno, el pensamiento del filósofo francés Alain Badiou, que ha dicho también que el uno y el todo se acabó, que hay que poner en la base del pensamiento una multiplicidad inconsistente, porque no se refugia en el uno y en el todo, y fundar una nueva racionalidad sobre esa inconsistencia de base que es la multiplicidad sin uno. Bueno, ese sería un poco el panorama que recogemos en nuestra época, ¿no? Y que, bueno, nos trae un presente bastante desolador, como estamos viendo, no solo en Argentina, sino en todos lados, por ahí producto seguramente de esta hegemonía del capital como nunca antes en la historia de la humanidad. Y obviamente no se pueden reproducir las condiciones que generaron aquellas revoluciones, ni tampoco tenemos a mano la fórmula para que eso suceda, pero ¿por dónde te parece que habría que empezar a poner la lupa? Además de ponernos a pensar, pero digo, también ponernos a imaginar, ponernos a apostar, ¿cuál sería la posibilidad? Tenés, mira, como 6 minutos para definir. y yo creo que toda esta situación de ausentido nos plantea una pregunta que generalmente nosotros no nos hacemos, y hace tiempo que no nos hacemos, que la humanidad no se la hace, y es la pregunta acerca de qué es el hombre. Finalmente, cuando pasan cosas como esta, cuando pasan cosas, para decirlo rápido, que no tienen ni pie ni cabeza, cuando todo parece desbordarse y caerse por todos lados, cuando uno está perdido, no hay horizonte, no hay mundo, no hay construcción de sentido, entonces uno, ¿no?, se encuentra ante algo así como la certeza de que la vida no tiene absolutamente ningún sentido y que por lo tanto lo que hay que hacer es lo que cada uno puede. Y entonces ahí viene a tomar, diríamos, cuerpo esta idea desoladora. Entonces, este es el momento donde uno se pregunta, y bueno, ¿qué es el hombre? ¿Cómo defino al hombre? ¿Cómo sitúo al hombre? ¿El hombre es un producto de la naturaleza? Se lo dijo, ¿no? ¿El hombre es producto divino, de la creación divina? Bueno, es decir, hoy en día nos preguntamos, ¿qué es el hombre? Y entonces aquí viene una posibilidad que es justamente viene atada a esto que estuvimos charlando, ¿no? Y una idea nada más, no es una definición, es una idea que puede ser el punto de partida de un proyecto de pensamiento de una nueva humanidad, es reconocer que el hombre, ¿sí?, se define justamente por su capacidad de poder en determinadas circunstancias ser un factor interviniente y decisivo para lograr la invención de algo. Es decir, el hombre es necesario para poder traer al mundo lo que no existía en el mundo y que nunca jamás hubiera existido sin la participación del hombre. Quiere decir que el hombre no es solamente un ser natural que habla, sino que en determinadas circunstancias es una estructura, es un cuerpo, es una materialidad que sostiene la posibilidad de hacer venir al mundo, ¿no?, lo que no tiene explicación si no hubiera habido esta operación humana que la trae a la superficie. Si ustedes quieren una manera más directa de decirlo, no hubiera habido nunca matemática si no existe la humanidad. Porque justamente la matemática es un invento. Es un invento la matemática. La matemática no es algo que esté en el mundo y que el hombre extrae del mundo, sino que es algo que ingresa al mundo por la actividad humana. Porque hay una parte, ¿no?, de la condición humana que está totalmente domesticada porque es un efecto de la estructura social, política, lingüística y cultural donde uno vive y nace, ¿no? Pero el hombre, siendo un efecto de esas condiciones, sin embargo es posible mostrar, ¿sí?, que tiene la capacidad de transformarse en sujeto, y transformarse en sujeto, en esta terminología, significa dejar de ser un efecto de las estructuras históricas, sociales, naturales y lingüísticas de la que todos somos efecto y que todos somos un resultado, y poder cambiar esa estructura de la que el hombre es un efecto. Y eso es transformar al hombre de sujetado en sujeto, entendiendo el término sujeto como una condición activa que permite que el hombre revierta, ¿sí?, y por encima de las condiciones que lo determinan pueda aportar algo que sin su actividad no hubiera podido nunca llegar al mundo. Nos vamos con esa apuesta, con esa perspectiva para salir de la vía muerta, que nos iremos escuchando en la voz de María Gabriela Pumar. Gracias, Manu, por la operación. Gracias, Raúl, por venirte otra vez a La Deriva, a tu casa. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y ya viene Pica la Etiqueta. Yo te digo.